Yeah, Delirium Tremens. Écoutez. Llegó la hora de quitarse la venda que nos impide ver más allá. No hay mayor ciego que el que no quiere mirar, ¿sabes? Quieren que trabaje sin cobrar, sin seguridad social, que duerma bajo un techo el cual no puedo pagar. Quieren privatizar la sanidad. Vivo en un paraíso, sí, pero fiscal, llenando el fondo público con sanciones. Ayuda para jóvenes, los cojones. Prestación social, implante, los cojones. Solo te escuchan si se acercan elecciones. Dejar de dar la espalda al hombre pobre, de dar facilidad para echar a trabajadores. Roban tu sueño cada fin de mes, te venden felicidad con tipo de interés. ¿No ves como la tele miente? Gripe A, crisis, el miedo entre la gente. ¿Quién pagará los errores del gerente? Evidente, lo pagaremos los de siempre. No te resientas, sé fuerte, lucha por ti, por un fin digno, por un mundo sin capitalismo. Si ayer te pudo el pasotismo, mejor que luches hoy o mañana será lo mismo. Buena brada, humilde estudio. Delirium Tremens. Perder por ganar. Delirium Tremens. Perder por ganar. Delirium Tremens. Solo quiero dejar algunas cosas claras. El hip hop es lo que me ampara. Todos somos víctimas de algo.